Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Pensás que somos confiados o desconfiados por naturaleza? Somos desconfiados, porque tampoco se puede brindar confianza a cualquiera, ¿no? Por más que tengamos confianza, siempre existe la desconfianza. ¿Vendrías a ser desconfiado y confiado? Sí, hay muchos que tienen mucha desconfianza y hay otros que tienen confianza. Y porque no están seguros de sí mismos, y también que ahora naturalmente hay mucha infidelidad y por eso hay tanta desconfianza. Confiado, que a veces deberíamos desconfiar más, porque por ser confiado a veces nos engañan o cosas así. Y porque necesitamos confiar o desconfiar de alguien dependiendo de si nos cagaron o nos hicieron bien toda la vida o no. Yo pienso que somos desconfiados por naturaleza, porque no sé, es muy difícil llegar a ver en una persona si es sí, lo bueno, sí, sin conocerlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado, muy cerquita, por fin en compañía de Tita Sanandón. ¿Qué tal, Hola, Tita? Hola, Nacione, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te extrañé, Tita? Nosotras te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que nos extrañamos, Tita. ¿El programa solo mujeres? Fue un programa... No, nos divertimos mucho. Y hablamos cosas muy interesantes. Sí, sí, escuché prácticamente todo el programa. ¿Prácticamente? Prácticamente. Me faltó la primera parte, la última partecita de los medicamentos, escuché. Bueno, eso lo vas a escuchar, completa. Sí, sí, sí. Estuvo muy interesante, muy interesante. ¿Sabes qué? Tengo que presentar al resto de la gente. Adelante. Está con nosotros. Te voy a decir quién no está con nosotros. ¿Quién? Iván Gómez no está con nosotros. ¿Qué pasó con eso? Es que es estudiante. ¿Qué hacen los estudiantes alrededor del 21 de septiembre? Ah, discúlpame, yo estoy acá trabajando. No, bueno, vos sos casi una profesional, digamos. Ya estás en un serio, bueno, vamos estás en un serio problema, sí. Vos. La gente tenés no nos que reconocer, conoce mucho. Tenés que reconocer que te estás por recibir. Me y que yendo, se terminó lo que se daba. Se terminó. Está con nosotros Diego Arrieta en la operación del programa y puesta en el aire y... Como siempre, ahí, del otro lado del cristal, Vanina Brito. Sí, Vanina Brito, la mujer de Tilly. Tita, tenemos audio. Sí, le preguntamos a las personas sobre la confianza, la desconfianza, si pensaban que era algo natural. ¿Y vos qué pensás, Tita? Escuché que muchos lo asociaban con el tema de la infidelidad. ¿Viste cómo salió eso? En la mayoría de la gente con la que estuvimos hablando hoy a la tarde. O que vayas a ser como traicionado. Si es como, no quiero repetir las palabras de la persona que opinó, un poco fuerte. Pero es como que dijo, bueno, si te trataron mal ya una vez, ¿viste cómo vas a estar confiando? O sea, es que tiene que ver la confianza con capacidades, por un lado, aprendidas, en términos de saber reconocer gestos, actitudes, además de la experiencia previa. Pero también tiene que ver con ciertas partes del cerebro y de la fisiología, de la neurobiología, que está íntimamente vinculada con la confianza en el otro. De eso vamos a estar hablando en La Búsqueda, vamos a estar entrevistando a nuestro columnista, Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo. Siempre. Y obviamente él va a traer sus... Viste que siempre él te trae algo. Él no te viene nada más que no, porque yo con el soy psicólogo. No, psicólogo y más. Y siempre te trae algo más, un dato curioso, una pieza así de información que profundiza sobre el hecho, ¿sí? Sobre el tema que estamos tratando. Ricardo Gómez Vecchio. Y además te anticipo algo que no hemos hablado, que no está en el audio de introducción. Me encanta cómo opina la gente, me encanta esta. Hoy a la tarde estuvimos sí, en la sí, plaza, es impresionante. Y cuando digo me encanta, porque es diverso en opinión. Y visceral en algunos casos. Sí. ¿Sí? Se juegan en la respuesta. Sí. Algo que no anticipamos ni siquiera en un audio. No sé si estás enterada que sale Windows 8. Windows 8. Me enteré por vos, en realidad. Bueno, sale. No a mí ya me llegaron algunos correos, aparece por ahí, ¿no? Guarda que ya viene Windows 8. ¿Windows 8? ¿Windows 8? ¿Pero cuándo va a salir? ¿Por qué tanto bombo ahora? 2012, se supone. 2012, pero ¿y ahora? ¿Por qué estamos ahora? Alejandro para Alonso. Que nos enamoremos de él. Alejandro Alonso intenta explicarnos por qué ahora, por qué un año antes, porque es fines del 2012. por qué a fines del 2011 estamos hablando de Windows 8, todo eso en la búsqueda. ¿Te querés comunicar con nosotros? Puedes hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje de voz al 420-895. Y si te querés comunicar por SMS, puedes hacerlo al 1573-3656. Te aclaro, Tita. Bien. Sí. Y además... ¿Para llamar a la radio? Sí, para llamar a la radio tenés que hacer 420-745 y 420-895. Y si querés comunicarte por SMS, 73-36-56. Hoy estoy con el loop así. ¿Sí? Yo estoy sin nada. Y vos estás sin nada, bueno. Está bueno. Buscando. ¿Querés comunicarte por otras vías? Por ejemplo, por Facebook, lo podés hacer. Facebook.com/labúsqueda. También podés hacerlo @peligrociencia en Twitter. O labúsquedadivulgación@gmail.com. Y si te acordás de alguna de las direcciones que te di, te damos un libro de Café Ciencia. Perfecto. Está bueno, de ¿no? De memoria. Sí. Sin repetir y sin soplar. ¿Cuáles son las vías de comunicación para este programa? Tita, ¿nos vamos a Actualidad Científica? Así es. Listo. Sorpresa para los oyentes, hoy en realidad damos más o menos como que justificamos dónde estuvimos la semana pasada, estuvimos cumpliendo como funciones así vinculadas a la investigación científica, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Hubo varios congresos, un congreso al que fuimos en conjunto, diríamos que estuvimos en algún momento allá, Tita, Vanina y yo. ¿Quién diría? ¿Por qué no nos comentás de qué se trata el congreso? Para comentarle al oyente, cuando uno va a un congreso de investigadores en comunicación, sí. ¿Qué investigan, Tita? Diverso. Vos sabés que estuvimos, como decías vos, en Río Cuarto, estuvimos desde el jueves. Sí. Jueves, viernes y sábado de la semana pasada en las 15 Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación. Sí. El nombre de las jornadas era Recorridos de Comunicación y Cultura, Repensando Prácticas y Procesos. Vaya. Con Vanina... junto también a Carla Ortiz llevamos un trabajo sobre el uso racional de los medicamentos. Sí. El programa de extensión universitaria que tiene una columna en nuestro programa, así que estuvimos trabajando sobre esa temática. Y decime, si tuvieras que decir, ¿en qué se investiga? ¿Sí? ¿En investigación de comunicador? ¿Los comunicadores qué investigan? Te cuento sobre las áreas temáticas a ver, que dale. Teníamos ahí en el congreso. Teníamos economía y políticas de la comunicación, discursos, lenguajes y textos. Ahí seguramente estuvo nuestro amigo Claudio Lobo. También teníamos comunicación en las organizaciones, que esa fue una de las mesas que yo fui a ver. Ajá. Me gustó mucho análisis con respecto a planificación y ese tipo de cosas dentro de empresas privadas y también algunas organizaciones de la sociedad civil. Arte y comunicación, que me dijeron que estuvo muy buena. Sí. Eduardo estuvo por ahí dando vueltas. Y hablaban, por ejemplo, de cómo intervienen el arte dentro de los procesos de comunicación y cómo desde la comunicación nosotros debemos analizar esos procesos. No conozco mucho de eso, pero me gustaría... Le comento, yo estuve en la jornada del sábado a la mañana, aproximadamente unas 2 horas, 3 horas. Yo venía de otro congreso, ahora que les voy a comentar. Y él va a 2 congresos, disculpa, sí, nosotros la no, cosa es no así. Podíamos. Sí, no, la cosa es así. Y por ejemplo, en la mesa donde estaba mi trabajo tenía que ver con Web 2.0. Entonces, uno de los trabajos bastante interesante de gente de Villa María estaba vinculado a cómo las plataformas políticas, en realidad las campañas políticas, se han constituido, de los políticos en Argentina, para estas primarias en particular, se han hecho sobre la base, en parte, en Web 2.0 a través de blogs, Facebook y Twitter, y cómo en realidad los candidatos se convierten en una marca ellos mismos, inclusive haciendo un logo con su apellido, desdibujando la figura y la iconografía de los partidos políticos a los que pertenecen y penetrando fuertemente entre la gente a través de redes sociales, por ejemplo, o el uso de blogs o páginas web. ¿Sí? Muy interesante además acerca de este tema de aquellos que ganaron o estuvieron bien posicionados, cómo se ocuparon de estar permanentemente ocupados de mantener el Facebook, el Twitter y las páginas. No lo hacen obviamente los candidatos, sino gente que se contrata a tales fines, ¿sí? Obviamente. Sí. Y un estudio bastante interesante acerca de cómo se ha trasladado las imágenes del partido y las imágenes de los movimientos o las imágenes de esta construcción colectiva acerca del pensamiento en política al individuo y al individuo en términos de representación social en redes sociales. Muy interesante. Y eso es algo que se estudia, se aborda desde la investigación en comunicación. Para aquellos que por ahí se preguntaban, ¿se puede investigar en comunicación? Sí, sí, sí. Sí, se puede. Claro que se puede. Se hace, hace años que se hace. ¿Sabes lo que yo notaba ya en el Congreso cuando asistía a las mesas? Yo me iba más al lado de las organizaciones, las experiencias comunitarias. Sí. Y en una de esas mesas también nos encontramos con un chico que venía trabajando con una empresa privada en Buenos Aires, uh-huh, comunicador de Buenos Aires, que había estudiado en la UBA, y nos empezó a hablar sobre marketing, estrategias y términos en inglés. Y era como que muchos no podíamos acercarnos a ese lenguaje y se notaban ese tipo de diferencias. Sí. O la concurrencia a las mesas que hablaban, trataban sobre tecnologías de la información y la comunicación, era mucho mayor con respecto a las personas que asistíamos a estas mesas sobre experiencias comunitarias, organizaciones sociales. Pero se puede. Claro que se puede, claro que se puede. 3 días antes, desde el miércoles en realidad, antes de sábado obviamente, estuve en el primer Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, organizado en la Universidad de Córdoba, en la Escuela de Ciencias de la Información, la ESI, lo que le llaman los egresados de la escuelita. Escuelita. Ah, sí, ya me di cuenta porque era la escuelita. Es una escuelita que quedó rodeada de un edificio más nuevo, muy interesante. Con el apoyo, inclusive, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, una movida sumamente interesante, tendiente a poner en valor, de alguna manera, y en discusión, la comunicación pública de la ciencia. Hacía mucho tiempo que yo no iba a un congreso y veía tanta discusión, acalorada en algunos puntos, porque se estaba discutiendo en las ponencias, en las mesas, en los paneles, en los seminarios. Se discutían desde cuestiones tradicionales de la investigación, como análisis de las noticias o de información, hasta cómo es hacer comunicación pública de la ciencia, el análisis de aquellos que comunican la ciencia, que divulgan, si se me permite el término, la ciencia. Un estudio, un análisis acerca del significado y la trascendencia que tiene hablar de comunicación pública de la ciencia. Unas discusiones que se llevaban al extremo de cuando se proponía que tal vez no se tenga que llamar comunicación pública de la ciencia, sino apropiación pública de la ciencia, o debate público de la ciencia, o conocimiento público de la ciencia, sin plantear la barrera de que hay alguien que la comunica, ¿sí? Con lo cual hay que cerrar todas las carreras de comunicación, muy interesante. Eso del debate público de la ciencia lo estuvimos escuchando con Vanina en un curso hace muy poco también, una chica del CONICET, de Buenos Aires, que vino a darnos una charla. Ajá, ¿Claudia? Sí. Ajá, Claudia Maceo, sí. Amiga. Sí. Este, nos contaba tu trabajo. Entonces, ahí tenés un área de discusión. A mí, una de las cosas que más me impresionó es, no la pasión, porque la gente, digamos, que investiga y hace ciencia, también es apasionada, ¿no? No hay gente fría, gélida. La profundidad del análisis, el grado de no solo de profundidad, sino la precisión con la que se manejaban ciertos términos en un área en donde se pensaba, probablemente se piensa en Argentina, había como cierta laxitud, es decir, como una cosa laxa, se está haciendo las cosas así nada más que porque nos gusta, si queremos hacerla, entonces no hay marco teórico detrás. No. Hay mucho marco teórico, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente investigando, hay una mixtura en comunicación pública de la ciencia que involucra a periodista, al prensa, lo que se llama el prensa, la persona que trabaja en comunicación institucional, el divulgador en cualquiera de sus facetas, ¿sí? En términos de gente que está vinculada al arte y comunica ciencia a través del arte, ¿sí? Literatos que divulgan ciencia a partir de textos escritos, o inclusive aquellos que hacen propuestas audiovisuales. Sumamente interesante. Una de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, escuchando una ponencia de gente de Brasil, algo que yo había visto en mis viajes a Brasil, es esta mixtura que hacen permanentemente en Brasil, en congresos, en reuniones, en institutos de investigación, en las universidades, entre arte y ciencia. Vos vas a un congreso en Brasil y seguramente entras al hall del congreso y hay pinturas, cuadros, fotografías hechos por estudiantes, becarios, que naturalmente se vuelcan a comunicar ciencia a través del arte. Eso es algo que realmente me sorprendió. 3 días de agitadas discusiones, como digo, sumamente interesante. En comunicación pública de la ciencia también se investiga. Este es el primer congreso y vamos por el segundo. El próximo año todavía no se sabe muy bien dónde. Te vamos a acompañar el próximo año. Vamos.

Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Tita te preguntaba sobre Windows 8 y vos me decís, te enteraste por mí. Sí, vi un video en YouTube. Sí, y dice, se viene y se viene. Se viene y con una música electrónica desagradable. La pregunta para hacerse es, si Windows 8 sale a fines del 2012 como vaticinan, ¿por qué empezamos a fines del 2011? Alejandro... Alonso, ¿cómo te va? Bienvenido a La Búsqueda. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy bien, Alejandro. Alejandro, me siento invadido por Windows. Se me metió por la ventana. Se me metió por la ventana Windows. ¿Por qué siento que me quieren vender algo con un año de anticipación? Bueno, para Microsoft tiene sentido hacerlo así porque los detalles de este Windows 8, que no es ni siquiera una versión de beta, no es ni siquiera una versión de pruebas, una versión previa de tipo técnico, se lanzó en una conferencia para programadores, es decir, Microsoft le está informando a sus programadores cómo va a ser el sistema para que comiencen a generar aplicaciones sobre Windows 8, de forma que cuando salga el sistema operativo salga rodeado de una serie de aplicaciones. Entonces esto se hace con mucha antelación y de hecho la versión que se presenta es casi un borrador, o sea, no está mínimamente terminada. Pero los medios necesitan, digamos, nutrirse de novedades y sí. Windows genera expectativa en la audiencia, la gente quiere saber para dónde va Windows, y en este caso resulta sumamente interesante cuál es el sentido que le quieren dar al nuevo Windows. A ver, ¿cuál sería? Probablemente el último Windows que apareció, digamos, a nivel de computadoras de escritorio, y notebooks y netbooks y demás, es el Windows 7. Y ya es bastante claro que va a ser el último sistema operativo, por decirlo de alguna manera, gordo o excesivo. ¿Por qué? Porque Windows 8 ya tiene que apuntar a un tipo de dispositivo que a lo mejor es la PC, pero después hay más dispositivos. O sea, ya tenemos tablets, ya tenemos smartphones, ya tenemos dispositivos que ni siquiera sabemos cómo se van a llamar, donde la gente está empezando a usarlos y están reemplazando a la PC de escritorio. Esto es lo que se denomina la era post-PC. La era post-PC, exactamente. Y entonces Windows 8 tiene que insertarse en ese mundo, y lo que quiere Microsoft es que sea el mismo sistema operativo corriendo en un montón de plataformas distintas. Y ese no es un desafío menor, es un desafío bastante mayúsculo y que le va a plantear, digamos, a Microsoft un poco dolor de cabeza. Entonces Windows 8, un signo importante de esto, por ejemplo. A ver. Durante esta conferencia de desarrolladores, es decir, de programadores, que fue la semana pasada, el Windows no es presentado sobre una PC, o mejor dicho, no es solamente presentado sobre una PC. El equipo en el cual hicieron la demostración más importante es prácticamente una tablet. Corre sobre un sistema, digamos, parecido a una PC, sí, porque es un sistema Intel, pero tiene ya el formato de tablet. Está bien. Está vos bien. La podés después adosar a una estación, le pones uh-huh. un teclado y demás, y funciona como una PC, pero la sacás de ahí y te la llevas bajo el brazo. O sea, es como una tablet de 10 pulgadas, digamos. Entonces, ya con esto quieren decir que de hecho le regalaron una tablet a cada uno de los asistentes. Ah, mira vos. Para que ya empezaran a probar en esta clase de equipos y programar en esta que le dieron las herramientas. Claro, entonces, de programación también. Alejandro, no hay nada oculto ahí. Está todo puesto sobre la mesa. ¿En qué sentido? Y bueno, mira, en breve salimos con esto, pónganse a trabajar y además está directamente vinculado, apunta a que esto sea parte de la plataforma para tablets y otros dispositivos. Claro, así porque está directamente. Microsoft viene perdiendo la batalla, dicho de otra manera, Microsoft, tal vez no perdiendo, pero sí está llegando un poco tarde a la batalla de la movilidad. Está bien. La batalla de la movilidad en este uh-huh. momento tiene dos grandes jugadores. Uno es Google con su sistema operativo Android. Así es. Y otro es Apple con su sistema operativo iOS, que es lo que se usa en los iPhone, en las iPad, y luego después hay un montón de jugadores importantes, el caso de BlackBerry, uh-huh. Donde cada uno tiene un sistema operativo y vienen avanzando, pero desde el mundo de los celulares o desde el mundo de los smartphones, y amenazan con invadir el mundo de las PCs y desplazar a lo que sea la PC. Entonces Windows tiene que, de alguna manera pretende revertir esto. Un detalle interesante de esto, a ver, la forma en que nosotros vamos a ver Windows 8 uh-huh. se parece mucho, o es casi del mismo estilo, que la del último sistema operativo para teléfonos celulares que sacó Microsoft, que es el Windows Phone 7. Ah, sí, estoy viendo algunos videos. Olvídate de los iconos, sí. Olvídate de la pantalla de inicio, esto es todo táctil, sí, sí. Puede funcionar obviamente con teclado y mouse, pero uh-huh. básicamente táctil. Vamos a ver unos grandes mosaicos uh-huh. con las aplicaciones, las distintas aplicaciones. Vamos a ver que la experiencia, o sea, ellos se suman a una ola que empieza con el tema de los smartphones, pero que fue avanzando, que es que ya el usuario no se centra tanto en archivos, sino en aplicaciones. Está bien. Y en las aplicaciones hace las cosas. Uh-huh. Entonces, el uso que tiene un smartphone o una tablet es un poco diferente al uso que tradicionalmente se le daba a las PC. Así es. Por lo tanto, el sistema nuevo debería responder a ese nuevo tipo de uso que se le da. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas hacen que Windows 8, digamos, prometa un cambio radical en lo que es la filosofía de Windows. Por supuesto. Hay que imaginárselo de vuelta. Sí, por supuesto, al día de la fecha no se conocen precio y tampoco. No tiene tampoco sentido porque esto podría cambiar muchísimo de acá al lanzamiento. Hay distintas etapas. Esto es una preview técnica. Ajá. Dentro de algunos meses, bien. Y varios meses, muchos meses, va a venir lo que es la beta. Uh-huh. Después va a venir otra que es lo que le llaman Release Candidate. Sí. Es decir, una versión que es muy parecida a la que se va a fabricar. Uh-huh. Después Release to Manufacture. Release to Manufacture es prácticamente igual a la que sale a público. Y uh-huh. un mes después o así sale la versión a público. Es decir, estamos lejos. Uh-huh. Lo que sucede es que el cambio tiene que empezar, o sea, no es un cambio menor, entonces tiene que empezar a ser visualizado bastante bastante antes, ¿no? Alejandro, ¿estamos siendo funcionales a Microsoft en este momento? ¿Querés que hable mal de Microsoft? No, simplemente. Mira, el tema es así. Tal vez estamos siendo funcionales a Microsoft. La pregunta acá, y es ahí donde todo el mundo se abre el debate, es si Microsoft está yendo o está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Uh-huh. Entonces vos tenés distintas voces, hay algunas que vienen desde el lado del mundo open source, donde dicen, sí. bueno, vemos un montón de cositas gráficas y cosas que se pueden hacer, pero esto es más de lo mismo. Uh-huh. Los que vienen del lado del smartphone están viendo cómo Windows se va achicando, digamos, la computadora que uno, o sea, por primera vez en la historia, la computadora sobre la que vas a correr Windows 8 sí. debería tener los mismos requerimientos o menos que la computadora sobre la que corriste Windows 7. Claro. Eso no pasó nunca. Ajá, ¿entendés? Está claro. Como Microsoft iba en un camino que es distinto al que iba la industria, uh-huh. tuvieron que parar el carro y como que redireccionarse en la dirección en donde va la industria, que está en este momento fuertemente influenciada por el uso de otro tipo de, de dispositivos. O sea, esa es la batalla que tiene que dar Microsoft, y si la puede dar o no, eso es tema de absoluto debate. Si puede hacer que esta misma plataforma, digamos, que este mismo sistema operativo corra sobre un montón de plataformas, eso es un debate que todavía no, ni siquiera empezó. De hecho, no es ver, o sea, en principio, aplicaciones que corren sobre un sistema tipo PC, o sea, lo que se llama x86, tipo Intel, con procesadores tipo Intel o de AMD, en principio, por lo que se sabe, no va a poder correr sobre una tablet que tienen otro tipo de procesador que es basado en ARM. Está bien. Con lo cual, no es tan así como que vas a poder llevar la misma plataforma para todos lados. Entiendo. Es un desafío. La verdad que hay muchas cosas para pulir de acá que salga Windows 8. Bien, puede salirle muy bien o puede salirle muy mal. Sí. Pero bueno, ese es un poco el tema con Windows 8. Esta expectativa que hables, porque realmente hay un cambio de paradigma, no, podríamos decir un cambio de paradigma, un cambio en la forma en que el Windows va a ser visto, que tiene que está aprendiendo, digamos, de lo que tiene que ver con los nuevos usos que se le dan a los dispositivos de cómputo, que ya no son los de escritorio, ya ni siquiera son a veces las notebooks, sino que a lo mejor es un smartphone o una computadora portátil o una tablet. Bien, con respecto a eso, Alejandro, te quería preguntar, sí, por ejemplo, la computadora familiar que muchos tenemos en nuestra casa, ¿justificaría el cambio de sistema operativo si tenemos, no sé, un Windows 7 a un 8? ¿Soportaría En este punto es difícil saberlo porque no hay precisiones sobre cómo va a funcionar finalmente eso. Microsoft en este momento dice todo lo que corre en Windows 7 va a correr sobre Windows 8. Lo que se necesita es un tiempo para ver si realmente es así, si Microsoft no le tiene que hacer después del lanzamiento de Windows 8 algunos ajustes para que esto realmente sea así. No todas las aplicaciones son, o sea, podemos usar aplicaciones que no son exactamente de Microsoft, a lo mejor son de otros proveedores y a lo mejor tienen que hacer algunos ajustes para que corran sobre la nueva interfaz que se llama Metro, esta interfaz que yo te decía con mosaicos y demás por ahí. A lo mejor no todo está perfectamente ensamblado en el primer momento. Lo prudente sería probar esto un tiempito después que salga y ver qué le pasa a otros usuarios y después nosotros recoger la experiencia. En principio Windows 7 es una muy buena plataforma, mejor que algunas anteriores que tuvo Microsoft, así que yo todavía uso Windows XP, si vamos a ser sinceros. Un tradicionalista. Alejandro, muchísimas gracias por tu contribución con el programa. Por favor, hasta luego. Alejandro Alonso, columnista de La Búsqueda en las cuestiones tecnológicas, ¿sí? Tecnológicas y algo más, ¿no? Sí. Bueno, es nada más que está especificaciones hasta técnicas. La campaña que está haciendo Windows con respecto a este lanzamiento muy futuro. De eso se trata, si es para contar historias de... Alejandro no está nada más que para contarnos historias de lanzamientos. Fíjate acá el tema, todo lo que se tiró sobre la mesa. ¿Vamos a la pausa? Pausa. Sí, y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Thank you. Seguimos en la búsqueda. Vamos a escuchar algo de música. Dale. Porque venimos poniendo poquita música en los últimos programas. Así que vamos a escuchar al Indio Solari, un tema que eligió nuestra productora esta mañana. ¿No? Se jugó. Sí. Sí. Tema que nos gusta mucho. Uh-huh. Se llama Ceremonia durante la tormenta y espero que les guste. A ver. De espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. En su canal de frecuencia modulada, transmite FM Ciudad 98.9. La radio con ideas claras. Un componente importante de las interacciones sociales es decidir con quién se va a interactuar. Con quién se va a interactuar en ocasiones múltiples, ¿no? Sí. Ahora con este, ahora con esta otra persona, ¿sí? Y cómo uno se va a comportar cuando interactúa con otros. Y normalmente es basado en la experiencia previa o en expectativas que se tienen acerca del resultado que va a surgir de ese encuentro o de esos encuentros. Yo preveo qué va a ocurrir. Esto está moldeado de alguna manera, modelado, condicionado por cuánta confianza yo tengo en el otro. Y hay una discusión. No sé cuánto está repartida entre el imaginario y la discusión real, porque hay un poco de las dos. Los seres humanos somos confiados por naturaleza o desconfiados por naturaleza. Está con nosotros el psicólogo, licenciado Ricardo Gómez Vecchio, columnista de La Búsqueda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Muy bien. Tuvimos el gusto finalmente de conocernos personalmente. Exactamente, en Córdoba. Nos vimos. Es más, comimos carnes. Está bien. Como habíamos dicho. No Así fue acá. Ahora que ya nos conocemos personalmente, no podemos confiar más en uno del otro. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Ricardo, ¿se puede contestar esta pregunta? ¿Está bien planteada? Sí, me parece que está bien. Yo creo que de manera innata no somos ni confiados ni desconfiados, que todo depende de la crianza que recibimos, ¿no? Ajá. Y de lo que vemos en sobre todo en nuestros padres, que son quienes recibimos más el ejemplo, bueno, nuestros amigos de chicos. Vos decís que es una cuestión de cuna. ¿Cómo? Es una cuestión de cuna. Digamos que se va aprendiendo a ser confiado o a ser desconfiado. Ajá. Pero lo cierto es que la confianza nace en uno mismo en principio, ¿no? Si uno no tiene confianza en uno mismo, no puede tener confianza en los demás. Eso es, sí, coincido. Es decir, la autoconfianza es muy importante. Cuando, y después, bueno, es un poco hay que apostar a confiar en los demás. No podríamos vivir en sociedad si no apostáramos a confiar en los demás, ¿no? Pues sabes que haciendo una lectura acerca de, viste que casi para cualquier emoción, sensación, en general se encuentra un lugar donde está alojado en el cerebro, en qué parte del cerebro está alojado. Sí, digamos, normalmente si se busca se encuentra, dicen algunos neurólogos. Mira, vos buscá y seguramente vas a encontrar. Y hay sobradas razones para pensar que puede llegar a ser así, o que hasta ahora más o menos viene siendo así. Pero me van a matar muchos psicólogos, sobre todo psicoanalistas. Claro. Hay una parte del cerebro, a mí me llamó la atención, porque no sabía todas sus funciones, no sabía que estaban tan vinculados. Una parte del cerebro que se llama la amígdala, que en realidad es un órgano par, ¿sí? Tiene cierta simetría, está alojado en el cerebro. Y las personas que tienen daño en la amígdala, tanto lateral o bilateral, en general son como reconfiadas. Es decir, es más, en juegos o en situaciones en las que son sometidas a traiciones tremendas y deshonestas, exposiciones a su integridad, a la verdad, siguen confiando. y está enteramente vinculada a un desorden morfológico, anatómico, fisiológico producido en una parte de su cerebro. Yo me pregunto, y ahí hay que leer un poquito más, porque se conocen estos datos por daño, ¿viste cómo se estudia a veces sí, el cerebro? Sí, desde el daño. La pregunta es si la psicología se pregunta y se repregunta acerca de estas relaciones y vínculos que existen entre, como vos decís, la cultura, la educación, la cuna, lo que ocurrió en casa y estas manifestaciones fisiológicas, morfológicas, por ejemplo, en este caso de una parte del cerebro. Sí, bueno, hay muchas orientaciones en la psicología y yo creo que la neuropsicología es una rama muy importante que tiene que ver con todas estas cosas que vos estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, en el caso de la confianza, es un tema bastante complicado, ¿no? Vos sabés que buscando información, encontré una frase que me causó mucha gracia. Vos sabés que de William Fornell, el uh-huh. escritor norteamericano. Sí. ¿Vos sabés en quién se dice que se puede confiar más? Él. ¿En quién dice que es quiénes personas que puedes confiar más? No. Las malas personas, porque dice que no cambian jamás. Digamos, algo previsible. Sí, y otra frase que me parece interesante es que la confianza es el sentimiento de poder creer a una persona, incluso cuando sabemos que nosotros mentiríamos en su lugar. Ah, mirá vos qué interesante eso. Pero bueno, creo que siempre es una apuesta y con relación a confiar en los demás, me parece que hay algo que no se puede dejar de lado, que es el tiempo, ¿no? A ver. Claro, solamente con el tiempo, cuando conoces una persona a través del tiempo, y cuando podés ver más o menos cómo es en cuanto a su coherencia con respecto a comportarse, uh-huh. con respecto a vos mismo, ¿no? Con respecto a los demás. Si tuvieras que trazar una evolución de la confianza en una persona, supongamos en un ambiente favorable, un entorno social favorable, sí. ¿Cómo se puede trazar la evolución de la confianza? ¿En algún momento uno es como más confiado? ¿En la adultez la experiencia lo hace un poco más dubitativo a la hora de confiar y en la vejez uno se pone de vuelta confiado o ya se pone en un desconfiado incurable, digamos? ¿Existe una psicología evolutiva de la confianza? Bueno, en las primeras etapas me parece que sí, porque eso se va moldeando a partir de lo que un chico recibe de los padres y de las personas con las que tiene contacto de chiquito, ¿no? Uh-huh. Y ahí ves y ahí aprende a confiar o a desconfiar. Sí. Ahora después en cada uno de nosotros es muy distinto, creo, el desarrollo de acuerdo a lo que nos vaya pasando en la vida, ¿no? ¿Vos decís? Sí. A cómo nos va tratando la vida y qué tipo de relaciones tenemos y cómo se nos va dando. En tu experiencia de psicología clínica, sí. vos, digamos, en general no se tratan pacientes, no vienen pacientes diciendo yo soy un desconfiado, ¿no? ¿No es eso lo que se manifiesta? No, en general no, por ahí vienen pacientes que la desconfianza aparece en muchos casos en las parejas por el lado de los celos, ¿no? Ajá. Eso sí, eso es bastante frecuente, que el tema de los celos tiene que ver con la confianza, ¿no? ¿Quiere decir que entonces en la manifestación de algún problema o algo que incomoda a una persona que decide hacerla llegar a entrevistarse con el psicólogo, en general es una desconfianza vinculada a celos y sí. Vos me vas a decir que tiene que ver con inseguridad personal. Sí, puede ser malas experiencias a veces anteriores, entonces bueno, cuando has tenido una mala experiencia es difícil, como dice el refrán, ¿no? El que con leche se quema cuando ve una vaca llora. Es así. Sí. Es un poco así que yo creo que depende de cómo lo que le vaya pasando a uno y cómo lo va elaborando a uno. O en definitiva no se puede dejar de confiar en los demás, salvo que uno se meta en una cueva y viva aislado de la sociedad, ¿no? La sociedad se avanza básicamente en las relaciones de confianza entre las personas. Sí, las visiones más biologicistas, si se quiere, de la confianza, apuntan en esa dirección. Mm. Confianza previa, no te digo ultranza, pero mucha confianza previa porque permite vivir más cómodamente. Claro. Es decir, con un pacto de confianza previo y no de desconfianza previo. Claro, digamos, tenemos que suponer que los demás van a ser buenos con nosotros y no nos van a traicionar, si no sería imposible vivir. aunque nos traicionen en definitiva algunos, tenemos que pensar que no lo van a hacer. Bueno, ese es un punto interesante porque aún luego de la desconfianza, aún luego de la traición, todavía se guarda un resabio de confianza, ¿sí? Claro. Todavía se pondera como positivo y se sigue evaluando la posibilidad de confiar y de creer y no necesariamente de desconfiar. Se alberga la esperanza de volver a confiar en la persona. Y sí. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. No, gracias a vos, como siempre, por invitarme al programa. Un abrazo. Que sigan bien. Salute. Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo. Es de cuna. Sí. Es cultural. En su visión. Hay que estar seguros. Yo creo que hay algo de las dos cosas. Se aprende a socializar. Esto, digamos, yo no soy psicólogo. Se construye esa confianza. Se construye una forma de relacionarse. O se desconstruye. ¿Qué es desconstruir? Por favor. Claro, pues si construimos confianza, sí. Es como que todos vamos a ir a un objetivo de confianza. ¿Por qué confiar en tal persona? Tiene que tener tales y tales características. ¿Hacer o no hacer esto? Podría problematizar un poco el término. Podría simplemente ser que uno en realidad las actividades, las actitudes del otro... caben en las tuyas, y ¿no? O no caben. No, bueno, pero... ¿qué hacemos? No, bueno, ahí desconfiaría. Ahí desconfiarías. Claro, no, me refería a confiar. Ahora, esto no quiere decir que podemos desconfiar en un núcleo de gente, ¿sí? Entre un núcleo de gente porque tenemos códigos, nos reconocemos en el otro y por lo tanto es más fácil confiar. Cuando no conoces al otro... hay que hacer como un ejercicio, exactamente. Hoy preguntamos eso a la gente, no estaba en el audio creo, pero les preguntamos, ¿en quién podrías confiar? Eso, es interesantísimo. La familia, sí. Los amigos y hasta por ahí nomás las parejas. El círculo de confianza de la película. Sí. Los Fockers. Y el tema de la pareja empezaba con el conflicto de la infidelidad y bueno, cortábamos el audio y quedó ahí. Claro, sí, veo que el tema de la infidelidad surge permanentemente. Existe un componente fisiológico, neurobiológico muy fuerte. Existe, e inclusive ciertas drogas, ciertos medicamentos tienen como daño colateral, ¿sí? O como efectos colaterales que afectan un poco esta percepción de la confianza acerca de, bueno, el otro no me está, ¿no? Es que no es solamente confiar, ¿no? Con no estará el que está intentando, al lado. Claro. Vos sabés que acá estoy viendo unos artículos en internet y hay uno de ellos que empieza con: si tomamos un ascensor, tenemos que confiar en el que ha hecho alguien hizo el obviamente, mantenimiento. Obviamente. Si voy a comer algo, tengo que confiar en aquel que sacó ese alimento a la venta. Obviamente. Que está conservado bien. Bueno, esto es una cadena de confíos o desconfíos. Claro, hoy escuché. No solamente con las personas que están a nuestro lado. Hoy escuché una charla, sin embargo, en donde un investigador decía: no quieren saber cómo se hace el aceite que consumimos todos los días. ¿Te acuerdas con el tema de las hamburguesas? Casi me acuerdo, claro. Exactamente. ¿Ya estamos en el cierre? Nos están echando. ¿Ya estamos en el cierre? ¿Ya estamos listos para irnos? Pero no alcancé a decir mi cierre. ¿Vos sabés que yo cierre. No confío en la productora? ¿Todavía tenemos algo de tiempo? Sí, todavía tenemos. Tenemos tiempo para cerrar y para el tema musical, el último tema musical, ¿es así? ¿Alguien me quiere mirar y decirme si es así? Gracias. La chica que produce, solo. A la izquierda. Me siento no, muy a la solo. Ahí está. Me sentía muy solo. ¿Cierre del programa? Entonces, ¿lo hacemos formal? Cierre el programa. Por parte. Sale, ahora te digo, cierre el programa. ¿Querés cerrar con algo, Tita? No, me quedé pensando con respecto a mi computadora. Sí. Con respecto al 2012. Claro. Yo estoy cansado de correr. Otros accesorios, nuevos hardware, no sé. Voy a buscar más información. Me sirvió mucho hoy escucharlo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir en la lucha por estas tecnologías. Yo sí, la lucha para yo resistirte. Yo lucho contra las tecnologías, pero al final termino de su lado, de alguna manera. Yo siento que... Hablando de Windows, siento que se me meten por la ventana. Es decir, cuando no termino, no llevo 6 meses de tener Windows 7... Y ahora me dicen que en un año sale Windows 8. Yo digo, ¿dónde voy a quedar? Pero ahí tenés alguien que conoce mucho sobre tecnología y confiesa para millones de personas en todo el mundo a través de la búsqueda que él sigue usando XP. Y parece que no le ha fallado. ¿Eh? Y es un programa bastante robusto comparado con los que han venido. Sí, con los que han venido después. Luego, tema confianza. Yo confío en que estemos la semana que viene acá. Confío plenamente en vos y en tu confianza. Yo también, Tita. Lo que no estaría confiando es de aquel lado del vidrio. Se está poniendo espeso del otro lado. Sí, se está poniendo muy rebelde. Se está poniendo muy rebelde. Bueno, hicimos el programa Tita Sarandón. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Diego Arrieta en la puesta en el aire del programa. Y bueno, fue inevitable que fuera Vanina Brito quien hace parte de la producción de este programa. ¿Qué vamos a hacer? Y esto fue todo por esta semana. Si nos encontramos, nos encontramos en otra emisión de La Búsqueda. Muchas gracias. Chao. ¿Nos vamos con un tema musical? Sí. ¿Nos vamos con algo de música? Sí. ¿Qué tenemos por ahí? Nos vamos. ¿La Bersuit? Listo. Hasta excelente. La próxima. Chao. Me duele festejar. Me gusta igual. Ahí. Me duele festejar. Me gusta igual. Aunque la espada helada me venga a buscar. Mandatos severos de la moral me hayan cortado las piernas para bailar. Ir en mi silla de ruedas a festejar. Ay, me duele festejar, me gusta igual. Por el silencio del miedo de mi ciudad, ruidoso cuadro violento desolado, por la memoria de antiguos carnavales, voy a parir con tensión, festejando. Ay, me duele festejar, me gusta igual. Ay, me duele festejar, me gusta igual. Aunque me duelan los huesos a festejar, y me haga feo el espejo, me gusta igual. Aunque pierda las neuronas a festejar, y aunque a veces me juegue la libertad.